Los extranjeros y los coreanos en ultramar no contienen su admiración al ver la parada militar y la manifestación multitudinaria de Pyongyang por el 75º natalicio del presidente Kim Il-sung. El jefe de la delegación de la Asociación Rusa de Estudio de la Idea Chuche expresó que Corea es la potencia militar de talla mundial, y el jefe de la delegación del Comité Nacional Finés de Estudio de la Idea Chuche dijo que las columnas blindadas y los cañones hicieron percibir cuál es la verdadera guerra. El presidente del Comité de Estudio de la Filosofía Chuche de India apuntó que ha percibido una vez más que en este orbe no hay quien pueda vencer la gran unidad monolítica y la fuerza irrefutable de la autoconfianza y autofortalecimiento de la Corea del Chuche. El director general del Instituto Internacional de la Idea Chuche enfatizó a su vez que la unidad monolítica de Corea es poderosa ya que es asegurada por la Idea Chuche, la de Sungun. El jefe de la Delegación de Estudio de la Idea Chuche de Pakistán subrayó que verdaderamente su excelencia Kim Jong-un es el símbolo de la victoria para la humanidad progresista que aspira a la independencia y la justicia. Y el jefe de la delegación de los partidarios de la Idea Chuche de Europa Occidental dijo que es halagüeño el futuro de Corea que cuenta con el destacado estadista joven reconocido por el mundo. Los miembros del grupo de prestación de coreanos en Japón y un coreano residente en China apuntaron: los clamores y los pasos que han resonado sin fin en la heroica trayectoria del fuerte ejército revolucionario del Monte Baekdu serán trueno de la victoria definitiva y asestarán golpes demoledores a los enemigos.